ella con el gusto, Trivini, toca la guitarra. Se pasea con su look fatal, es como una estrella de la gran ciudad. No la buscamos, solo seducción. Sigue dando vueltas por cualquier lugar. Es un desafío, nada personal. No, no buscamos, solo seducción. Muñequita de cristal, seductora mortal, es la reina de sexo, fuego ocasional. Qué difícil es llegar de su cuerpo más allá, que a su corazón quien puede entrar. Muñeca vacía, te noto muy fría. Muñeca vacía, quiero hacerte mía. Pero no, no das amor, solo seducción, muñeca vacía, te noto muy fría, muñeca vacía, quiero hacerte mía, pero no, no das amor, solo seducción, muñequita de cristal, seductora mortal, es la reina del sexo, fuego ocasional. Qué difícil llegar, que tiene nena, nena, na. ¿Quién te opina que me puede entrar? ¡Hey! Muñeca vacía, pelo tomo y fría. Muñeca vacía, quiero hacerte mía. Amor, solo seducción, muñeca vacía, te noto muy fría, muñeca vacía, quiero hacerte mía, pero no, no das amor, solo seducción, muñeca, muñeca vacía. ¿Dónde está la mujer del saxo?